Este es el podcast de Ubuntu México, GNU Linux, a la mexicana. Hola, ¿qué tal ubunteros y ubunteras de México? Y claro, también todos aquellos que nos escuchan fuera de este maravilloso país. Y si creían que esta vez estaba solo, se equivocan. También nos acompaña la voz femenina de este podcast. Ay, gracias, Erika García. Y gracias por escucharnos en esta segunda emisión del podcast de Ubuntu México. Tenemos nuevas noticias y grandes acontecimientos en cuanto a Ubuntu. Tenemos noticias de software libre y de Ubuntu para principiantes. No olvides la obra libre del mes, nuestras recomendaciones de software libre y algunos detallitos especiales, ya que Ubuntu México tiene algo entre manos. Mejor les contamos más adelante. Bueno, Magia, creo que podemos comenzar, así que hablemos de lo que acontece en el mundo del software libre. Estas son las noticias de software libre. Ok, nuestra primera emisión fue reconocida por los ubunteros y apareció en el Ubuntu Weekly Newsletter, edición número 157, la cual es el newsletter oficial de Ubuntu. Así que esto nos motiva a seguir con el proyecto, con trabajo arduo y dándoles las nuevas de Ubuntu y por supuesto de Ubuntu México. Matt Sutherworth, ¿sí se dice así? Creo que... Sí. Mark Sutherworth anunció en el Festival Linux de Atlanta que el siguiente lanzamiento de Ubuntu posterior a Karmic Koala tendrá como nombre código Lucid Lynx, lo que en español se traduce como lince lúcido, y corresponderá a la versión 10.04. Se distinguirá también por ser el siguiente con soporte de largo plazo LTS, Long Term Support. Se espera que sea publicado en abril de 2010 e incluirá Genome 3.0, KDE 4.4, GCC 4.5, núcleo de Linux 2.6.34, bueno, esa es la idea, y un tiempo de arranque muy mejorado, un nuevo servidor X con actualizaciones de Xorg y muchas mejoras en las áreas de escritorio y servidor. ¿Se imaginan un Firefox en Maya? Pues después de un año de duro trabajo y con la ayuda de la Universidad de Oriente 1, un grupo de voluntarios de Firefox de Mérida, Yucatán, ya tiene disponible una primera traducción del navegador al idioma maya mexicano, llamado MYNMX. Su versión actual todavía en pruebas, ya funciona lo bastante bien para que todos puedan probarlo en Firefox 3.5 descargando un plugin. Según sus propios autores, esta traducción cumple los siguientes objetivos: contribuir a fortalecer la identidad y el orgullo nacional, conjuntar un equipo de trabajo pluricultural en trabajos de desarrollo de software de acceso libre, brindar oportunidades a los mayas hablantes y hacerlos partícipes del desarrollo tecnológico, y funcionar como catalizador y servir de ejemplo a proyectos futuros. A pesar que el idioma maya tiene variantes lingüísticas dependiendo de la zona donde se hable, más de 20, esto no ha sido obstáculo para centrarlo bajo la terminación MYNMX, ya que estas variantes son mínimas. De esta manera se ha podido realizar una traducción completa a este idioma, hablado por al menos 6 millones de personas. Si deseas formar parte de este equipo, puedes ponerte en contacto con Julián Ceballos. Su correo electrónico es cristianjuliánceballos@gmail.com. Al estilo de Ubuntu, Genome, el entorno de escritorio oficial de nuestra distribución Linux, se actualiza cada 6 meses. En esta ocasión, Genome 2.28 tiene mejoras, como un nuevo mensajero instantáneo, mejoras con la conectividad inalámbrica Bluetooth, un gestor de tiempo y vaya que a veces nos falta administrar el tiempo, entre otras mejores multimedia. ¿No es así, Erika García? Así es, Magia. El equipo de Genome ha revelado que el próximo lanzamiento, que correspondería a la versión 2.30, será totalmente renovada y no la reconoceremos con ese identificador, sino más bien se dará el salto y será conocida como la versión 3.0, y muy pronto tendremos más información acerca de este lanzamiento. En la telefonía móvil tenemos que Nokia le da luz verde al desarrollo de aplicaciones Qt para sus teléfonos con sistema operativo Symbian. Aunque la noticia parece más privativa que nada, es todo lo contrario, porque se puede considerar como la primera piedra para una nueva era del software libre dentro del mercado de los teléfonos móviles. Ya que Qt es una ventajosa herramienta de programación, pues por aquellos que tal vez no sabíamos, que espero sean pocos, el Qt es usado por KDE y 100% software libre. Ya que estamos hablando de KDE, no podemos perder la pista a la nueva versión del reproductor Amarok, con esta versión 2.2 Sunjammer, que tiene muy satisfecho al equipo desarrollador, ya que en los últimos 3 meses y medio han cerrado 654 fallos. hizo cerca de 2.200 cambios en el código, de los cuales más de un centenar se hizo en las primeras 24 horas después del lanzamiento de la versión 2.1.1. Las estadísticas muestran el código que han cambiado en un total de 1.935 líneas, escribieron 101.683 nuevas líneas y 73.774 eliminadas por obsoletas en el código. Y bueno, este es un gran trabajo de reestructura. Amarok 2.2 viene con un nuevo aspecto renovado casi por completo. Ahora tiene un nuevo diseño para el panel de navegadores a la izquierda y una navegación más fácil usando el breadcrumbs o migas de pan, al estilo de navegación de Dolphin. En la parte superior del panel, todos los elementos, el panel de navegación, contexto y ver lista de reproducción son elementos acoplables que se pueden colocar como y donde se quiera. Es posible apilarlos o eliminarlos. Por supuesto, depende del usuario cambiar la posición, anchura y altura a tu gusto. Con este lanzamiento importante, Amarok marca una nueva era iniciando así las versiones 2.2.x para mejorar el actual. Las actualizaciones serán cada 6 semanas aproximadamente. Este software es altamente recomendable. Regresando con Ubuntu, Canonical presentó hace unos meses Ubuntu One, un servicio de almacenamiento online con el que es posible sincronizar ficheros entre diferentes ordenadores que dispongan de Ubuntu. Con él ofrecen 2 GB de forma gratuita y hasta ahora 10 GB si pasamos a la versión de pago. Esto es noticia vieja, pero lo nuevo es que a partir de hoy, esta versión de pago que cuesta $10 al mes incrementa su capacidad hasta los 50 GB, situándose al mismo nivel que rivales como Dropbox. Por cierto, ¿quieren saber más sobre lo que nos está preparando Ubuntu México? Pues si quieren saber más, no se despeguen, que en unos momentos más despejaremos su duda, mientras comentamos la obra libre del mes. En esta ocasión tenemos el libro Software Libre para una Sociedad Libre, de nada menos que Richard Stallman. Este libro, con título original de Free Software, Free Society, fue traducido por Traficantes de Sueños, una obra para entender la importancia y trascendencia del software libre y las ideas que están detrás. No lo hemos leído, pero citando algunas frases de Lawrence Lessig, presidente de Creative Commons, donde nos dice que es un libro que recoge los artículos y conferencias de Richard Stallman, de esta forma quedan claras sus sutilezas y su fuerza. Abarcan temas tan amplios que van desde el copyright a la historia del movimiento de software libre. Incluye muchos argumentos no muy conocidos, algunas circunstancias que vuelven sospechoso el copyright en el mundo digital. En fin, es un recurso que nos ayudará a comprender mejor el mundo del software libre. Es aquí cuando nos robamos a Radamante. Así es. Recomendaciones web. Relacionado con la obra libre está nuestra recomendación web. En este caso es la página de la editorial Librería, que hizo la traducción de la obra libre del mes, pero tiene muchas más publicaciones, todas liberadas bajo Creative Commons y con copyleft. Podrás encontrar contenidos que debaten las realidades de diferentes movimientos sociales. Y si te gusta estar informado, debatir con tus amigos, si quieres tener temas interesantes de qué hablar a la hora de la comida, pues dale una leída a algunos títulos que se encuentran disponibles en este sitio, que es www.traficantes.net. Yo quiero recomendar la página de Greenpeace México. La razón de mi recomendación es la siguiente. En México están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, se acaba de aprobar el uso de maíz transgénico experimental, algo que daña nuestro maíz. Este sitio fomenta el cuidado del medio ambiente y un uso responsable de los recursos. Un dato interesante es que cuentan con grupos locales de apoyo y uno de estos, el de Monterrey, tiene un podcast, así que a todos nuestros podescuchas interesados en el tema, échenle un vistazo a esta página y nos platicarán si les gusta o no. El sitio es www.greenpeace.org/México. Ok, si tienen alguna recomendación web, alguna página de entretenimiento, cualquier cosa interesante que comparta principios de libertad, pues no la guarden. Compártanla y díganos para que todos los que nos escuchan en Ubuntu México, el podcast, también la conozcan. Recomendaciones de software. ¿Estás de acuerdo que algo importante para trabajar es tener algo que escuchar? Y una vez que tenemos todos los codecs, nos queda solo algo por resolver. ¿Qué reproductor vamos a usar? En la entrega anterior usamos Songbird, en esta ocasión revisaremos a Amarok aprovechando su actualización, además de las ventajas que ya comentamos. Algunas de sus funcionalidades son: muestra la letra de las canciones, información obtenida de Wikipedia sobre el artista, manejador de carátula y se integra con Last.fm. Aunque es un reproductor para KDE, o sea, usuarios Tubuntu, quienes lo tienen desde la instalación, los usuarios de Genome también pueden disfrutar de este reproductor. Ahora sí, la noticia que les veníamos anunciando desde el principio. Ubuntu México hará un podcast especial dedicado a Carmi Koala. En este especial escucharemos todo lo que queremos saber de la nueva versión de Ubuntu. Puede haber algunas sorpresas de por medio, pero lo que sí sabemos es que habrá mucha información. Es por eso que hemos sometido la información de esta versión en el podcast. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Magia. Y yo soy RK García, quien secuestró a Radamantis. Y nos escuchamos en Ubuntu México, el podcast. Pero los dejamos con una canción por demás melosa y cursi para todos los románticos. No se hagan, todos tenemos de estas canciones en nuestra colección, aunque algunos las escondan o las nieguen. La canción se llama Broken Stereo, Acoustic Version, de Sian Fournier, y la pueden escuchar libremente o descargar directamente en jamendo.com. Como dirige... no, ¿verdad? Ponle play y hasta la próxima. Why do you look so glum? Are you breaking? Behind the smile that I know you're faking. Cause it is no surprise, I see it in your eyes. And they just don't lie. Cause if your life was a broken stereo, well I'd be music to your ears. And your fears would be drowned in my audio. You don't hear me though, and I shed light on your worst case scenario. And crawling through the dark, my spark would light the way back home. You don't see me though, and we could be so. So glum, were you weeping and letting go of dreams that you know you should be keeping? Cause once you let them go, they're gone. But I can't help you hold on, yeah. Cause if your life was a broken stereo, well I'd be music to your ears and your feet. Would be drowned in my audio. You don't hear me though, and I shed light on your worst case scenario. When you're crawling through the dark, my spark would light the way back home. You don't see me though, and we could be so. But you do not consider me. Met you once or twice, but you probably don't remember me. Cause I go undiscovered, you confuse me for another. Making faces in your faceless crowd, when I've been screaming out loud, yeah. Cause if your life was a broken stereo, be music to your ears, and your fears would be drowned in my audio. You don't hear me though, and I shed light on your worst case scenario. When you're crawling through the dark, my spark would light the way back home. You don't see me though, and we could be so. Thank you.